Caballos de Dragón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Ey, ey! Ya estamos aquí en riguroso directo. Y digo estamos porque estamos todas y todos vosotros. Y aquí el que os habla, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Que lo que va haciendo es saludar a Javi Truman, que es el primero en reportar que está en sintonía con Pequeño Ternasco. Y creo que tenemos también por aquí, creo que Eli también ya va poniendo que está. Bueno, es que hoy tarda un poco en hacer la promo. Jorge también, saludado. Vamos para allá con este programa de miércoles, queridas y queridos, en el que ya sabéis que disfrutamos con el Rincón Oscuro. Con el Rincón Oscuro y con muchas más cosas, como por ejemplo la canción que abre hoy el programa, que es una canción titulada, cuidado que el nombrecito se las trae, Catabatic. Y que como podéis, como estáis comprobando ya, es un tema instrumental de una gente que se llaman Ziconia, que son de Valladolid, esta banda instrumental de rock y metal progresivo. Pucelanos ellos, con ellos precisamente abrimos este Pequeño Ternasco, el podcast en directo y turrecto que agarra la vida, la rutina del simple mortal y la convierte en un día de putísima madre para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Vamos, vamos saludando a más pequeñas y pequeños ternascos. Hemos dicho, sí, hemos dicho a Eli, a Jorge, Des, Diego, José, hombre, Joserra, desde Cantabria, Saruca, Jorge Benítez también, y Javi Truman, que dice que no se oye nada. Pues tiene que ser cosa tuya. A mí me marca que estamos saliendo al aire. Pequeño Ternasco. Pues saludamos también a Sergio, que llega justito, justito para la primera sección del programa, como es la noticia tonta. Atentos al titular que ha saltado hoy, porque dice así: WhatsApp limita el reenvío de mensajes para combatir la difusión de fake news. ¿Pero esto qué es? Pues esto es una trola como una casa grande. Con esta explicación nos pretenden hacer creer que reducen a 5 las veces que puedes reenviar un mensaje para evitar que proliferen las noticias falsas y que se extiendan. Vamos, que están en pro de la verdad, la buena comunicación y el periodismo. Claro, como nadie sabe que el servicio de mensajería pertenece a Facebook, y Facebook, si se caracteriza por algo, es porque por su gratuidad, por el respeto a la privacidad de tus datos y por no querer nunca, nunca, nunca jamás controlar lo que haces y lo que dices. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues de aquí a que se convierta en realidad el bulo de los últimos 7 años de que WhatsApp va a ser de pago, queda muy, muy poquito. Queda muy poquito. Nos van reduciendo ya la gratuidad. ¿Qué pasa? Pues que se han dado cuenta de que pues hay mucha gente, como por ejemplo yo, que está utilizando WhatsApp pues para darse a conocer, o muchas empresas que están utilizando WhatsApp como estrategia comercial y no están pagando nada, ¿verdad? Porque WhatsApp hasta ahora tenía una gratuidad. Existía el WhatsApp Business, que si te registras como empresa, entonces te cobraban. Pero ¿qué pasa? Que no se registra nadie en esa mierda, claro. Y entonces, ¿qué han dicho? Aquí a recortar rápidamente. Bueno, pues si pretendían que nos tragásemos esta mierda, es prácticamente pretender lo mismo que nadar para ahogarse. Una auténtica estupidez, ¿verdad? Nadar para ahogarse. Pues no. En inglés quiere decir Swim to Drown, y es una banda que me hace especial ilusión presentaros. Es una banda de nu metal, estilo noventero, a la cual he visto crecer desde que sus componentes eran unos auténticos pipiolos. Y me resulta muy, muy gratificante ver el nivelazo que han obtenido y lo bien que suena este primer adelanto de lo que será Fortress, su primer larga duración que están financiando por crowdfunding. La canción que estás escuchando se llama Nightingale Floor, suelo chirriante, y suena tal que así. Swim to Drown, sonando aquí en Pequeño Tarrasco por asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza hacia Heroica e Inmoral. Buenas tardes, Efren. Got the real enemies inside your mind. Turn on your sound. Got the real enemies inside your mind. Why I can save you? You wanna say try so hard. to save you. You wanna say I'm falling, I'm falling down again. But you can't hear the sound of warning. You never listen. No, you're falling. You never listen to the words that work out for you. Cause it hurts. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahí estaba esa información horaria de cómo se nos puede escuchar y cuándo, según el país, el lugar, la ciudad en la que residas. Jodiendo la siesta en España están y repartiendo nuestro desayuno rockero por toda Hispanoamérica. Y hoy nuevamente me encuentro aquí alone en el estudio, solo en el estudio, pero por supuesto muy bien acompañado por toda la tribu Ternasca. Ahí cada cual, como se dice aquí en Zaragoza, cada mochuelo en su olivo. Pero hoy, como es miércoles, queridas y queridos, toca castiguito, toca... Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Y arrancamos esta sección de Metal Extremo aquí en Pequeño Ternasco con la gente de Born of Osiris. El nacimiento de Osiris vendría a significar. Y esta gente es una banda... Espérate que lo encuentro, sí. Un quinteto de Chicago que viene con su quinto trabajo y una gente realmente complicado de encasillar. Metal alternativo, metalcore, progresivo. Yo la verdad que creo que un poco de todo. Con el corte número 6, este Analog Sincel de The Simulation, su cuarto trabajo, quinto trabajo, perdón, abrimos este Rincón Oscuro. You made the basement. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Bueno, qué caña burra que traen esta gente. Son últimas. Pero van los segundos. I see not individuals, no names, no colors, destruction call receiver. De últimas, banda formada por el guitarrista Rune Eriksen, ex Aura Noir, Earth Electric y sobre todo conocido por ser uno de los componentes de Mayhem, ha lanzado este nuevo proyecto de death metal llamado Últimas. Últimas, pero la U es una V. Para acompañarnos en esta aventura no hay nada menos que el cantante bajista David Vincent de Morbid Angel y el batería Flo Monnier de los Cryptosy. Su primer álbum llevará por título Something Wicked Marches In, algo embrujado está en marcha, y saldrá el 29 de marzo. Este tema, primer adelanto que escuchas, se llama Total Destroy. Total Destruction. Total Destroy. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Bueno, saludamos a un ilustre como es Kimi, guitarrista del Drag y guitarrista por todos conocido de Los Legion, que también está en sintonía. Un saludo, querido. Dejar que os comente, que insista, como lo estoy haciendo durante toda esta semana, en esa pedazo de fiesta Salto Mata Radio Rock Pequeño Ternasco que tenemos preparada para el viernes día 1 de febrero en el Paz Infiernos. Además, con un montón de sorteos y regalos, como van a ser esas cuatro entradas que tenemos para regalar del concierto de los Korpiklaan y Turisas y Trolls Fest para marzo aquí en la capital del Ebro. Y también vamos a tener un montón de discos de muchísimas bandas al más puro estilo de trovador urbano y concierto para ellos, que como sabéis van por todo la geografía españistaní moviendo los discos de las distintas bandas por ciudades evidentemente distintas a las suyas, para que todo el mundo pueda conocer el trabajo, el buen trabajo que se hace del metal y el rock en este puñetero país. Bueno, lo dicho, el viernes día 1, pedazo de fiesta en el Paz Infiernos a partir de las 10:30 de la noche. Y el sábado día 2, radio en directo también con Pequeño Ternasco y con José Antonio Armero y sus Senderos del Rock. Radio en directo en el bar Tapeo Rock, o sea, radio en directo y abierta a todo el público. Con lo cual creo que es un atractivo, un aliciente más para la gente que no vive en Zaragoza y que os apetezca acercaros por la ciudad del Cierzo a disfrutar de un fin de semana distinto en compañía de la tribu Ternasca, y de paso pues también nos vamos conociendo las caras, ¿o qué? Estaría guay. Viernes día 1 de febrero a partir de las 10:30 de la noche en el Paz Infiernos, en la calle Luis del Valle de Zaragoza, en la antigua y mítica Zona Heavy. Pero Ternascas y Ternascos, estamos en la sección del Rincón Oscuro y tenemos más novedades que presentaros. Vamos a ir con una banda que yo no conocía y que me ha dejado gratamente sorprendido que me caiga esta canción y este nuevo disco en mis manos. Se trata de los Helleborn, una de las bandas más respetadas del doom metal europeo, que es de Palma de Mallorca. Ahí va, que el nombre del disco tiene lo suyo. Amamata se llama el cuarto disco de los mallorquines. Y vamos a escuchar su tema A Sail to Sanity. Por aportar algún dato más, deciros que los Helleborn tienen prevista una gira en el mes de mayo de 13 fechas en Canadá, nada menos, ¿eh? Desde luego se han sabido buscar bien la vida y el espacio estos mallorquines. Helleborn, A Sail to Sanity. I come far. José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Pensaba que había perdido este pedazo de documento sonoro. El daño ya está hecho, me cago en tu puta madre. Como nos dice el amigo Javi Truman, Francisco José is back. El amigo Javi Truman, que había tenido ciertos problemas para conectarse, estaba ahí el primero, pero no podía escuchar el programa. Birria de navegador del Samsung, ¿eh? ¡Oh! Pero no preocuparse, querido, que luego está el podcast a las 5 de la tarde, ahí está subidito. Y si no, por la noche, en el artículo ese que comparto cada día con todos los videoclips de las canciones que han sonado en el programa y las bandas etiquetadas perfectamente para que, si las queréis conocer un poco más, podáis entrar en sus perfiles e investigarlas. Pero tengo todavía una banda que proponeros en esta sección del Rincón Oscuro todos los miércoles aquí en Pequeño Ternasco. Y se trata de unos grandes, pero de los grandes, grandes del black metal industrial. Ahí están sonando ya esos Samael. Los suizos de Sion, con 3 décadas ya de trayectoria a sus espaldas, acaban de sacar su 11º álbum de estudio. Lleva por título Hegemony, industrial black metal armado con secciones de viento y sintetizadores temblorosos. Ahí esos Jorges que están bien activos en el chat exclusivo de WhatsApp de Pequeño Ternasco. Por cierto, la canción se llama como la banda, Samael. Han tardado 30 años en ponerle el nombre de la banda a una de sus canciones, nada menos. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Que me ponéis siempre ahí en el grupo de WhatsApp, las pequeñas, los pequeños tornascos. Pues es la hora de las bizarradas, aquí, en Pequeño Tornasco. Pero antes de ir con los titulares, un saludo para Hugo, el hijo de uno de nuestros pequeños tornascos, el hijo de Diego, que se ha incorporado también a la escucha. Pues a disfrutar, peque. Encantados de tenerte por aquí. Pues mira, vamos a hablar, hablando de vivir la vida loca, vamos a hablar de una que por vivir la vida loca la ha palmao. Muere congelada Gigi Bu, la montañera que escaló 3.952 metros en bikini. ¿Y qué es lo que... ¿Con qué ilustramos esto? Pues con un... ¿Pero esto qué es? No, con esto no, mejor con este otro. Eso es todo, amigos. No, que hay una noticia que leer. La escaladora taiwanesa Gigi Bu, de 36 años, murió congelada en la montaña más alta de Taiwán, de 3.952 metros y ubicada en el Parque Nacional Yushan. El principal motivo del deceso es que la alpinista había ascendido sola, sin ningún tipo de equipo... Y en bikini. Pues ¿qué quieres, hija mía? La muchacha se había hecho célebre en redes sociales precisamente por esta particular forma de llamar la atención en su actividad de escalada. Ataviada con traje de baño, había intentado conquistar algunas de las cimas más importantes de Taiwán. Pero en esta ocasión, pues todo salió mal. Pero si es que ¿a quién se le ocurre, joder? ¿A quién se le ocurre? Bu llamó a una amiga para ponerla en conocimiento de que estaba atrapada en una garganta de la montaña tras caer de una altura considerable después de, según relatan, tratar de hacerse un selfie en la cima. Vamos, que había comprado todos los boletos para que, amigas y amigos, esto le sucediera un día cualquiera. Un día, one day en inglés. El tema, primer single de la banda que estamos escuchando, una banda llamada Perkele. ¿Y por qué se murió la taiwanesa? Porque le entró frío. ¡Cuidado! No le podía evitar. Leaders of Tomorrow es el doceavo álbum de estos suecos del hoy, del street punk. Perkele, One Day, es su primer sencillo y suena, la verdad, que muy, muy bien. Perkele tendría que dar a la escaladora esta por subirse bien pelotas. We'll be right back. ¡Epa, epa! Que tenemos otro oyente a la escucha, otro pequeño tarnasco, el amigo Sam, que hacía días que no se dejaba caer por el grupo. ¡Bienvenido, muchacho! Amigos, están por fin disponibles para escuchar este podcast en riguroso directo en tu recto. En el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Oye, muy bien los perqueles estos, ¿eh? El nombre da para muchas tontadas de las mías, pero la verdad que sonaban bastante, bastante bien. Yo aquí mucho me río y la gozo con las noticias, que las bizarradas que nos proporcionan los chinos, pero chicos, no hace falta salirse de Españistán, ¿eh? ¡Españistán, qué país! Ya vais a ver, ya. Esta sí que está viviendo la vida loca, sí. Juana Escudero, la mujer que llevaba 9 años oficialmente muerta, consigue por fin que le reconozcan que está viva. ¡No puedo! No me extraña, hija mía. Joaquina Escudero murió en mayo de 2010 y desde entonces su hermana, Juana, ha constado como fallecida por un error administrativo que las confundió. El nicho en el que estaba enterrada la hermana de Juana llevaba incluso el nombre de la afectada y tuvo que ser exhumado el cadáver para demostrar mediante pruebas de ADN a los CSI a tope que los restos mortales que allí yacían pertenecían a Joaquina y no a ella. La pesadilla de Juana ya ha acabado después de que un juzgado de Málaga, donde estaba enterrada su hermana, haya corroborado que los restos mortales que yacen en el nicho que llevaba el nombre eran en realidad su hermana. Juana no guardaba relación con su hermana fallecida, por lo que los investigadores barajan la hipótesis de que los familiares asistentes al funeral hubieran usado de forma ilícita los datos de Juana sin determinar el fin de los hechos. Vamos, que si alguien deja de joder, de la familia de Serco. Para la administración, Juana murió el 13 de mayo de 2010. Desde entonces sufrió un calvario para demostrar lo evidente, que está viva. Tras 9 años de espera para poder realizar cualquier gestión administrativa, el abogado de Juana ha declarado que planea demandar a la administración pública por los daños personales causados. Pues sí. Ahora que yo te digo una cosa, a mí me dan por muerto y que me quito de encima toda la burocracia, tampoco está tan mal la cosa. Pero bueno, pequeñas ternascas y pequeños ternascos. Cuando estás muerto, ¿qué importan las palabras? Pues sí, señor, el costurero de las ondas se ha vuelto a contar una canción que se llama prácticamente como la bizarrada que hemos leído. Estos que están escuchando son Big Bang, los más madrugadores este 2019 en sacar disco. En sacar disco en territorio estatal, ahora está. La banda barcelonesa de rock ha sacado su cuarto álbum, lleva por título Permeable y suena así de bien, permeable a toda la esencia del rock and roll. Epa, epa, un saludito para Rafa Serrano, que también se ha conseguido conectar al directo del podcast en tu recto. Al directo de Pequeño Tornasco, ese podcast colaborativo que tanta gente está aglutinando. Un saludo para toda la peña que nos escucha a través de ese medio. Del podcast, ¿se entiende? Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. La dependienta era la china. Bueno, pues estamos llegando al final y quienes han llegado también justito al final de la transmisión son Esteban desde Costa Rica y Borja desde Cantabria. Un saludo, amigos. Luego, como esto es un podcast en directo en tu recto, lo podéis escuchar a partir de las 5 de la tarde, ya sabéis. Para que no os perdáis nada. Y si no, a la noche, en ese artículo que comparto con todas las videoclips de las cantas, el reproductor, el player del podcast también, y cada una de las bandas etiquetadas para que conozcáis más sobre ellas. Aquí pensamos en todo. Si no te gusta el locutor típico chafando las canciones con su dulce y aterciopelada voz, pues te las pongo todas enteritas y con sus videoclips. Hay que apoyar la escena rockera y metalera. En la sintonía de Salto Mata Radio Rock, querida, querido, te vas a quedar con un programazo como es Mixtura desde Perú con nuestros compañeros César Medina y Jorge Bertal. Música desde los Andes que seguro no escuchas aquí. Por supuesto, rock, ¿eh? No vayáis a pensar que vamos a poner el Cóndor Pasa, ¿eh? No. Esteban me pregunta que cómo se llama esta canción. Se llama Burning Bridges y es de My Core Congregation. Y la puedes escuchar porque fue la sintonía, la banda sonora de la película Los Violentos de Kelly Heroes. Pero nosotros vamos con la balada para el final y hoy tenemos a unos muy grandes. Tenemos... a los Queensryche. O como les llama mi amigo Scotty Ternasco, los Quis Enrique. Bueno, pues los Queensryche que acaban de editar su decimosexto álbum de estudio. Lleva por título The Veredict. Acaban de pronunciar su veredicto. El tema que estás escuchando es el primer adelanto de este The Veredict de Queensryche. De Queensryche. Y iba a decir yo Quis Enrique al fin. Y se llama Dark Reveries, Ensueño Oscuro. Esta canción ya sabéis que nos despedimos, pero no se vayan todavía, que falta despedirnos como manda Irlanda.